en la manada, valor y alegría. Buscar en la manada siempre lo mejor. Buscar en la manada, valor y alegría. Buscar en la manada siempre lo mejor. Todo por amor, nada por la fuerza. Y siempre lo mejor, siempre lo mejor. Mira que lo arisco, domo San Francisco. Corramos al aprisco de nuestro Señor. Mira que lo arisco, domo San Francisco. Corramos al aprisco de nuestro Señor. Todo por amor, nada por la fuerza. Y siempre lo mejor, siempre lo mejor. Escucha al viejo lobo, no te hagas el bobo. Escucha al viejo lobo para ser mejor. Escucha al viejo lobo, no te hagas el bobo. Escucha al viejo lobo para ser mejor. Todo por amor, nada por la fuerza. Y siempre lo mejor, siempre lo mejor. Las seis cenas formando cadenas. Las almas que son buenas buscan lo mejor. Juntemos las seis cenas formando cadenas. Las almas que son buenas buscan lo mejor. Todo por amor, nada por la fuerza. Y siempre lo mejor, siempre lo mejor. Aquela nos enseña, subido a la peña, que el lobo que se empeña logra lo mejor. Aquela nos enseña, subido a la peña, el lobo que se empeña logra lo mejor. Todo por amor, nada por la fuerza. Y siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor, siempre lo mejor. Siempre lo mejor. Siempre lo mejor.